X. Hay formas de ser cool. De ser chill. Rock and rollando también. Con un buen clásico del 87. Del álbum Styria. Def Leppard. Aquí está. Uno de esos grandes videos en vivo. Aunque realmente no se grabó en vivo. Fue un falso en vivo, pero es icónico a finales de la década del 80. Pour Some Sugar on Me.